Traducción en Eal Toba, artículo 65, inciso 17 de la Constitución Nacional. Corresponde al Congreso. Dam ayam galik da tayag tayagpi majis na tayi ni la pon aquí. Reconocer la preexistencia antica cultural y cultural de la de los pueblos indígenas original argentino. Ella. Tak da ne ne na na no chigni nam nam yo tak kompi kolego chiji maji masi ntalek ana alwa. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una a educaciones bilingües y intercultural. Y chiquiñi da wo la enek da etaam majip majipi katak kay kayot da latarak da napaginalo da irini nawa masi laktaka katak nawa doksi le ye yirini na laktakpi paginagagpi. Reconocer la personería jurídica de su comunidad y la posición y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan. Kayawatota da na lochigni majipi dam ntalik na maichi lumapi katap na lalamat lalamat saishit na majipi maji nawa kolyochiji lumatelik. Y regalar la entrega de otras opta y significante para el desarrollo humano. Atak da kanalok chichini na koyanem na layipi majishit da kayamalik tam latak nam kompi. Ninguna de ellas será enajenable, transmitible ni susceptible de gravámenes o embargo. O embargo. Saishet comeda kaya kaya tananik na alwa chaji masi lalamagat katak kaika kaisit da talik. Aseguran su participación en la gestión referida a su su recurso naturales. Chayo saishit ten ko kaika koiga da wo ka la la la vi gashit pi ishet it chini da nawa dam la trak pi nam Wetalek ana alwa. Y lo demás interese que los afecten. Katak inawak na laipi da etapek isida bidawa. Las provincias pueden ejercer con correctamente estas atribuciones. Nantalekpi na provincia pi ishet da do natagana natakaen nam naponanagapi. Bien. Esto que ustedes están haciendo fue leer, digamos, los materiales del taller de lengua y cultura toba, ¿no? Que se hizo hace un tiempo. Y lo que hicieron los lingüistas es un poco la interpretación del espíritu de la del texto de la Constitución. Ahora, ¿ustedes encuentran diferencias en el trabajo que hicieron los lingüistas en algunos términos com? Sí, hay parte que no. En parte que no están bien escritas las letras, que parte que tiene que llevar, en vez de una letra, tienen que llevar dos letras y un saltillo arriba, que es donde se tiene que terminar, en vez de llevar un acento, claro, tiene que llevar un saltillo arriba. El texto dice reconocer la persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Es decir, cuando dice preexistencia, se entendería como el reconocimiento de una cultura originaria ligada a su derecho, ¿no? ¿Ustedes se sienten reconocidos en ese texto? Sí, ahora sí, pero anteriormente no éramos reconocidos. O sea que con el tiempo... Sí, con el tiempo estamos, o sea, hemos... En parte está reconocido la... O sea, hay derechos que se empezaron a reconocer que antes no... Darle el año 95 más o menos. Eso no lo reconoce. Y después, bueno, por ejemplo, Ana en un momento leyó reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. O sea, en Delqui se sabe que hay personería jurídica acá. Ahora, en Chaco, ¿cómo es la situación? En la provincia del Chaco, personería jurídica, me parece que no está ahí, personería jurídica, pero no está reconocida. Claro. A nivel así de la provincia. Claro, se pierden las tierras o se las ocupan y no tienen modo de reclamarle a nadie. Y sí, porque la personería jurídica tiene que tener título a tierra, y allá no, la comunidad no tiene título a tierra. Claro. Tiene que tener todos los papeles en reglas. Claro, porque acá es título colectivo. Sí, acá sí, porque esta tierra era, bueno, no donaron todo eso y sabe que el... Claro. O sea, tenemos un texto legislativo que dice una cosa y la realidad en Chaco es totalmente distinta. Sí, es distinta, sí, claro. No. Claro. Como todo lo que dice acá no están cumpliendo ni... poquito de ahora, recién se está abriendo la puerta, pero no mucho. Lo dice acá, como que se lo antiguo. Claro, ustedes tienen de este lado, en este caso, la ley de su lado, pero no hay manera de que esa ley los represente. Sí. No es lo que ocurre en la realidad. Ahora, por ejemplo, ¿no? Se hace esto, lo que acabamos de hacer fue traducir parte de una ley argentina, pero el espíritu del texto, que tiene que ver con las normas, ¿no? Normas de conducta. Cuando alguien cometía un delito, por ejemplo, ¿qué se hacía? ¿Había una forma de castigo? ¿Se tomaban medidas? Más o menos, ¿qué es lo que recuerda usted? Antiguamente, nuestro abuelo, y bueno, si comete algún error, hablamos de los chicos, ¿no? Y bueno, se reúne la familia, se le llama al padre, el chico, la madre, el abuelo y la abuela. Y ahí se reúne entre los cuatro, ¿no? Y después se le dice que cometió un error, el hijo, y que sea la última vez. Porque si no, viene un castigo. Castigo de un cacique que ya no estaba ya. ¿Y el castigo en qué consistía? Y el castigo se hace, bueno, cuando ya es pasado, si no cumple lo que dicen los abuelos o los padres, se lo llama al cacique y el cacique sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Uh-huh. Que hace una, como una condena que tiene que pagar. Es una condena de, o sea, él tiene que hacer, el que dice el cacique, que tiene que colaborar con la gente, con la comunidad. Es el castigo que lo hace. Lo aconseja, digamos. Lo aconseja, ¿no? Y después lo... Claro. Que tiene que colaborar con la necesidad de la gente. O sea, si uno tiene que hacer algo, a salir a pescar o a recolectar fruto del monte, ese chico tiene que ir sí o sí. Claro. Es el castigo que le dan. Mira, otra cosita que estuvimos hablando era de la propiedad, ¿no? Es decir, algo que pertenece a alguien. Primero les pregunto cómo se dice tierra en com, cómo se pronunciaría. Alwa. Alwa. Sí. Y cómo es la relación, ¿no? Del com con la tierra. No, la tierra, no, nosotros más importante, ¿no? Para nosotros, para la comunidad, muy importante nuestra tierra, porque eso es lo que nos está dando, hasta ahora nos está dando el, de vivir, ¿no? Tanto como los frutos del monte y los ríos, sacamos barro para hacer artesanía, claro. Todo eso, y hasta hoy en día, ¿no? Que nos, la tierra siempre nos estamos necesitando, ¿no? Uh-huh. Todos los tiempos. Claro. Hay tiempos que no podemos tener tierra en la casa para hacer cosas. Y bueno, acá ahora que estamos acá en Buenos Aires y ya cambia, ¿no? A veces conseguimos, no es tierra, hacemos artesanía, no. Todo eso. Tiene mucho valor. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Ana Medrano leyó en castellano y Adelio Medrano en lengua com el artículo 75 de la Constitución. Así que de mi parte les agradezco mucho por este documento que hicimos entre todos y por las correcciones que hicieron al mismo. Así que muchas gracias. Bueno, yo la verdad que me pongo contento de traducir esto, lo que está escrito, un libro que nosotros hicimos del año 2003. Así que bueno, la verdad que estoy muy contento con vos hoy. Mi nombre es Adelio Medrano, de la provincia de Chaco, de Villa Río Hermosito, un lugar que se llama Nueva Población. Mi viejo se llama Argelino Medrano y mi mamá se llama Andrea Maidana. Bueno, saludo para que estén escuchando.